puedo callar. Y este silencio, un martirio que dura una eternidad. Permita Dios si te miento, si te falto a la verdad, que me dejara el momento ciego pa' no verte más. Que estoy enamorado de tus ojos, que estoy enamorado de tu pelo, que estoy enamorado de tu boca, que estoy enamorado de tu cuerpo. ¿Por qué tan grande tormento da la cosa del querer? Que te quema fuego lento y no te puede valer. Que estoy enamorado pa' los retos y mientras tenga vida te querré. Quisiera hacerte un sendero con la esmeralda del mar. Quisiera ser el lucero que besa tu despertar. Quisiera ser la fortuna que busqué pa' tu querer. Quisiera alcanzar la luna para ponerla a tu pie. Que estoy enamorado de tus ojos, que estoy enamorado de tu pelo, que estoy enamorado de tu boca, que estoy enamorado de tu cuerpo. ¿Por qué tan grande tormento da la cosa del querer? Que te quema fuego lento y no te puede valer. Que estoy enamorado pa' los restos y mientras tenga vida te querré.